de las voces principales que ahora mismo tiene la música latinoamericana en este apartado tropical. Continuamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A esta hora, una invitación muy especial para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Patacón Tostado. Y es el sitio donde vamos a encontrar, además de una gran variedad de patacones, también los platos típicos de Colombia, como es el caso del sancocho, bandeja paisa, y la lista continúa. Y delicias como los pan de bonos o empanadas. Patacón Tostado. Más información en patacontostado.es. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Bueno, antes, damos cuenta entonces de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Juventud, al igual que recordamos que cada 12 de agosto se conmemora el Día Mundial del Elefante. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues entre las efemérides del día recordamos hoy se conmemora el Día Internacional del Disco de Vinilo, al igual que recordamos que se están cumpliendo 8 años del fallecimiento de la reconocida modelo y actriz estadounidense Lauren Bacall, y que el reconocido actor estadounidense, el ganador del Oscar, Casey Affleck, nació un día como hoy hace ya 45 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Y ahora Nicky Cuervo con la primera entrega de las noticias del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El siguiente segmento es presentado a ustedes por el Nicky DJ Birthday Bash Party, la fiesta de cumpleaños de Nicky DJ, que vamos a celebrar el próximo domingo 21 de agosto en la Sala Bora Bora, a partir de las 11 de la noche, con DJ Luigi, DJ J Productions, DJ Luigi Salsa y DJ Yohai Chamo. El rapero, cantautor y empresario puertorriqueño Daddy Yankee será galardonado en septiembre con el premio Leyenda de la Fundación Herencia Hispana por su innovación en una forma musical que ha tenido impacto en el mundo. Daddy Yankee recibirá el galardón junto con Los Lobos, Victoria Alonso y otros artistas latinos cuyos nombres se anunciarán en las próximas semanas, detallaron este jueves la Fundación por la Herencia Hispana en un comunicado. El reggaetonero Justin Quiles triunfa con su actual gira en España, un país que le encanta y en el que ha anunciado fecha para Fuego Forestal, un nuevo single que según informe irrumpirá en el mercado el próximo 25 de agosto. El cantante, autor de éxitos como Loco, Colorín Colorado y Porfa, ha anunciado a la agencia Efe que además de este sencillo, que será antesala de un nuevo álbum, sorprenderá con colaboraciones junto a grandes artistas internacionales. Las autoridades australianas preparan un funeral oficial en forma de concierto para rendir tributo a la cantante y artista Olivia Newton-John, nacida en el Reino Unido y criada en el país oceánico, según informaron este jueves fuentes oficiales. Será más un concierto que un funeral, será una celebración apropiada para una vida tan rica y generosa, dijo el jefe de gobierno del estado suroriental de Victoria, Daniel Andrews, en declaraciones recogidas por la cadena pública australiana ABC. La actriz Diane Keaton imprimió este jueves las huellas de sus manos y sus pies sobre el cemento de la entrada del famoso teatro chino, ubicado en el Paseo de la Fama de Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos, como parte de un homenaje por su exitosa trayectoria en la gran pantalla. Luciendo sombrero negro, gafas y americana del mismo color, Keaton se mostró particularmente feliz durante el acto, en el que dijo sentirse realmente agradecida por figurar entre las personalidades condecoradas por el maravilloso mundo de Hollywood. El español Alberto Mielgo, ganador del Oscar a la mejor corta animación por The Windshield Wiper, sumó este jueves un Emmy en sus palmarés por su trabajo en Jíbaro, uno de los capítulos de la serie de animación de Netflix Love, Death and Robots. El cineasta consiguió el reconocimiento en el apartado Diseño de personajes de animación, uno de los apartados que la Academia de Televisión estadounidense reserva para los premios de perfil más técnico o creativo, conocidos como los Creative Arts Emmy Awards. La cantante española Rosalía figura entre las estrellas que encabezan el concierto Global Citizen de Nueva York, un evento solidario para poner fin a la pobreza extrema y luchar contra el cambio climático, que incluye además Mariah Carey, los Jonas Brothers y los grupos Metallica y Maneskin. El concierto organizado por la ONU, que suele reunir unas 60.000 personas en el Central Park, se celebrará el día 24 de septiembre, unos días después de que Rosalía llegue a la Gran Manzana con su gira Moto Mami, que tiene citas programadas el 18 y 19 de septiembre en el Radio City Music Hall. La veterana banda estadounidense Rise Against the Machine ha anunciado este jueves jueves en sus redes sociales la cancelación de toda su gira europea, que debe arrancar este 24 de agosto en Edimburgo y concluir el 19 de septiembre en Praga, con dos importantes conciertos entre medias en España. Según ha explicado, la razón es médica, y es que Zac de la Rocha, líder de la formación, debe volver a casa para guardar reposo y someterse a rehabilitación. Y por indicación de los profesionales que le atienden, los vuelos, los tiempos y hartas jornadas de trabajo de esta gira serían demasiado riesgo frente a una completa recuperación. Recientemente se anunció que la película colombiana La Jauría, que recibió el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes, estará también en la sección Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián. La Jauría es un viaje entre lo visible e invisible, entre lo que somos y podemos llegar a ser. Para mí el arte es un lugar cargado de poder para recrear y definir el mundo que nos rodea, más fuerte que el sistema económico y político que se impone en nuestros días, indicó el director Andrés Ramírez Pulido. Es una ventana a algo que aún no es. Allí es donde el cine puede marcar la diferencia en las generaciones jóvenes, agregó. Y es que la organización del Festival de Cine de San Sebastián anunció que la película colombiana La Jauría, del director bogotano Andrés Ramírez Pulido, participará en la sección Horizontes Latinos en la celebración de su edición número 70, que se realizará del 16 al 24 de septiembre en España. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Escuchamos a Olivia Newton, protagonizó la noticia de la semana en el apartado musical con su triste adiós. Nos deja un legado musical y también una enseñanza muy importante de cómo afrontar los momentos difíciles. Venció el cáncer hasta en dos oportunidades, ya el tercero se la llevó. Pero siempre mantuvo una actitud positiva. Y aquí precisamente radica la enseñanza. A pesar de la adversidad, siempre mantener una actitud positiva. Olivia Newton-John, cantante de origen británico, pero vivió muchos años en Australia. Finalmente en los Estados Unidos, donde precisamente murió, exactamente en California. La música y el café mañanero, las noticias del mundo del espectáculo. Invitación cordial hoy para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante brasileño, igualmente ecuatoriano, con capacidad para 140 personas. Además, dispone de una terraza muy hermosa, una terraza agradable para disfrutar, sí, en una caipiriña, por ejemplo, con la brisa de Valencia, así como lo escuchan. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Y continuamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer inmediatamente con el repaso de las noticias más importantes del día a través de los titulares de los principales periódicos. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Música. Atención, cómo viene la prensa en el día de hoy. Vamos entonces con el repaso de los titulares de los periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Alemania pide un gasoducto que una a España y Portugal con Europa Central. Primer plan piloto nacional contra el suicidio adolescente. Fotografía de portada. Otra ola de calor. Y destaca también los incendios, en este caso en Francia. Continuamos repasando los titulares y ahora vamos con el diario El Mundo. Sánchez rechaza bajar el IRPF a los hogares como el socialista Scholz, esto en Alemania. La maldición de la sequía, mal gasto y restricciones. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente a América Latina. Atención, así titulan los principales periódicos del continente americano. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. La prensa latinoamericana. La inflación de julio pegó un salto, 7,4%, y ya es la más alta en 20 años. La justicia incautó el avión venezolano a pedido de Estados Unidos y lo inspeccionó el FBI. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa colombiana. Atención, así viene el diario El Tiempo hoy, el diario más importante de los colombianos. Diálogos con el ELN se reanudarían en Cuba. Y destaca lo que se conoce. El canciller Álvaro Leiva dijo que Colombia se compromete a rechazar categóricamente en la declaración de Estados Unidos calificando a Cuba como un país que acoge terroristas. Hay más titulares. Maduro y Petro designan embajadores. El nuevo paso para retoma de relaciones diplomáticas. También destaca el diario El Tiempo el primer cara a cara entre el ministro de Hacienda Ocampo y empresarios. El gobierno se comprometió a revisar temas puntuales como los impuestos a las bebidas azucaradas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Comercio de Perú destaca hoy en portada: Fiscalía abre sexta investigación a Castillo e incluye al ministro Alvarado. Seguimos ahora con la prensa de Bolivia, el diario El Correo. Procuraduría justifica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la acción policial en La Calancha. Y ahora vamos con los titulares también de la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca en portada: vinculan a tripulación de Extrasur a la muerte del fiscal Fechi. Gustavo Petro: antes de relaciones militares van las institucionales y comerciales. Ahora los titulares también de la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada: caso Medusa al primer asalto de juicio preliminar. Estamos hablando de un caso de corrupción en la República Dominicana. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Universal de México. Se alargan el dolor y la espera por los mineros. Están atrapados en un socavón. Ya llevan una semana. En otro titular ponen fecha a la entrega de la Guardia al ejército. son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora tiempo para el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española en su primera jornada oficial de esta liga y que quizá tendrá partidos interesantísimos como el del Rayo Vallecano que se enfrenta al Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que cuenta con uno de los mayores goleadores de Europa, Robert Lewandowski, y un Rayo Vallecano que tiene nada menos que a Raúl Falcao y que ha contratado a Diego Costa. Y las palabras de la nueva ministra de Deporte en Colombia, María Isabel Urrutia, que agradeció al gobierno anterior por mantener en crecimiento el deporte en Colombia. Y en el Tour de la IN, que hemos quedado sorprendidos al ver el tremendo descenso del colombiano Iván Ramiro Sosa, que cayó 40 puestos en la clasificación general y perdió más de 25 minutos. ¿Qué le pasó al ciclista colombiano que estaba a solo 12 segundos del líder? Y en la Vuelta a Portugal se mantiene el uruguayo en la segunda posición y aspira a pelear en las etapas de montaña, precisamente esta Vuelta a Portugal. Y el cambio de la fecha de inicio del Mundial de Qatar 2022 se realizará un día antes la inauguración. Y en el Mundial de Fútbol Femenino, que recordemos, Colombia venció a Alemania 1-0, tendremos excelentes partidos este fin de semana. Y en el mercado de fichajes, que se han realizado grandes contrataciones en el día de ayer a última hora. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes sobre la última media hora del Café Mañanero. Y en breve estará nuevamente Ricky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Es viernes, viernes de música aquí en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino CPM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Latinos RTV, música sin fronteras. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero y nos estamos preparando para un concierto el próximo 7 de octubre en Valencia. Estarán actuando Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato y también Los Inquietos, que tienen canciones románticas como esta que estamos escuchando, Quiero Saber de Ti. ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió, y ese amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar. Quiero saber que estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que me las solía pasar, mirando tu fotografía en mi soledad. Para nuevamente sonrío porque estoy. tenemos Los Inquietos del Vallenato con todo su repertorio. Quiero saber de ti, volver después de ti. Pero la verdad es que la lista es larga y todos esos éxitos los estarán interpretando Los Inquietos en su cita el próximo 7 de octubre en la Sala Canals, donde recordemos también estará Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, en lo que promete ser una noche inolvidable. Y la verdad es que tiene todas las credenciales para que así sea, ya que es la primera vez que se encuentran estas dos agrupaciones en territorio europeo y traen todo el sentimiento vallenato. Vamos a pasar muy bien en la Sala Canals. Recuerden, organizan Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Siempre he dicho que es sinónimo de garantía. Si lo anuncia Edward Producciones, es porque vienen de verdad. Toma nota y reserva tu mesa porque se están agotando. 677-268-162. Sí. Y atención a este otro número de teléfono. 654-681-572. 654-681-572. Para que reserves tu mesa. Daniel Calderón con Los Gigantes del Vallenato y Los Inquietos que estamos escuchando ahí. Tiene mucha música para compartir en una noche. 7 de agosto, Sala Canal. Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno. Radio y Televisión de Entretenimiento. Radio y Televisión de Entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales está siendo el nombre del Big Bang, luego de que el Papa Francisco defendiese la teoría de la evolución y del Big Bang, asegurando que Dios no es un mago con una varita mágica, por lo cual se está llevando una serie de comentarios negativos, tanto por adeptos como por protestantes de la Iglesia Católica. Entre otro de los nombres, Ortega Cano forma parte de las tendencias en España, al igual que Disney Plus, luego de que anunciase que presentará una nueva versión más económica de la plataforma, con anuncios incluidos a partir del próximo diciembre de este año. Entre otra de las tendencias del entretenimiento, el nombre de Úrsula Corberó, la protagonista de La Casa de Papel, está siendo comentado, al igual que el nombre de Black Adam, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Yo Ahorro con Choyómetro, al igual que el nombre de Almeida. Se convierte entre lo más comentado en España luego de que se publicaron supuestas imágenes de la llamada realizada en junio pasado entre José Luis Martínez Almeida y personas que se hicieron pasar por el alcalde de Kiev, al igual que las conversaciones se han identificado alrededor de las declaraciones atribuidas al alcalde madrileño. Entre otro de los nombres, nos encontramos con el nombre del Real Madrid, al igual que el de Bisons, mientras que Blas Infante sigue siendo tendencia por la noticia de que se cumple el aniversario número 86 del asesinato del padre de la patria andaluza. Blas Infante está en una fosa común y su asesino en un altar fueron parte de las declaraciones y las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y de inmediato también Nicky Cuervo nos trae más información del espectáculo. De hoy vamos a hablar de música. El siguiente segmento es presentado a ustedes por el Nicky DJ Birthday Bash Party, la fiesta de cumpleaños de Nicky DJ, que vamos a celebrar el próximo domingo 21 de agosto en la Sala Bora Bora, a partir de las 11 de la noche, con DJ Luigi, DJ J Productions, DJ Luigi Salsa y DJ Yohai Chamo. El cantante Omar Montes fue multado ayer miércoles por la Policía Municipal de Madrid por infringir varias infracciones de tráfico cuando acudía a Colón para encontrarse con sus fans. Montes había convocado por las redes sociales a sus seguidores en la Plaza de Colón porque tenía la intención de lanzar su nuevo tema Si Tú Te Vas y regalar camisetas. Y en el Café Mañanero, la música nueva de Omar Montes, acompañado de Khaled, Kaidy Kane y John Beef. Escuchemos la versión remix de Si Tú Te Vas. White Diamond. La mafia del amor. yeah, o más monte. Si tú te quedas conmigo, todo lo malo lo entierro. Me acostumbré a estar contigo, como la bala en el hierro. Y si te vas, yo me voy detrás de ti, porque eres la única que me hace feliz, la única que me hace sentir. This is the remix. Si no te vas, juro que yo me voy detrás. Te digo de verdad, todo lo malo lo dejé atrás. Si tú te vas, juro que yo me voy detrás. Lo digo de verdad, todo lo malo lo dejé atrás. Si tú te vas, será por algo. Me dice, te pega un call si quieres algo. A todas esas no las doy porque las parto. Tengo pila cash, quieren parto. Con el demonio tengo un pacto. Soy demasiado bellaco, las impacto. Ando a tirarle que si me nace yo te rapto. Y haciendo billetes desde los velociraptos. Y tú me estás mirando como yo te miro a ti. Ya te sobran los comentarios, aquí no hay nada más que decir. Ya déjate llevar, desahogate encima de mí. Que si te digo la verdad, yo quiero que sea pa' mí. Y vamos a bailar como hay que bailar. Tú ponte adelante a mí, déjame atrás. Con esa cintura no más que te quiera dar, mami. Con cualquier piquete tú te ves fenomenal. Pase lo que pase, yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile. Me han dicho que tienes novio que no tiene clase. Si quieres yo le doy clase pa' que te guaye. Si tú te vas, juro que yo me voy detrás. Lo digo de verdad, todo lo malo lo dejé atrás. Si tú te vas, juro que yo me voy detrás. Lo digo de verdad, todo lo malo lo dejo atrás. Hoy vamos a perrear como se supone. Porque si tú te vas me duele con cojones. Yo no es que no soy romántico, no compro flores. Pero sí que te compré condones de sabores. Tú tienes María, pero escondido tú te ves conmigo. Si lo ven dices que somos amigas. Cuando lo hacemos probé los vecinos. Da igual que el mundo se acabe si tu culo está a mi lado. Ahora que ya no soy pobre echo de menos mi pasado. La lealtad escasea, el amor es sobrevalorado. Y yo no soy tan malo como te habían contado. Vente que a la suta la bloqueo. Aquí están los reyes del perreo. Ella me llama, pide mambo como la video. O como la bellaqueo. Y si quiere guayeteo. Vente que a la suta la bloqueo. Aquí están los reyes del perreo. Ella me llama, pide mambo como la video. O como la bellaqueo. Pase lo que pase, yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile. Me han dicho que tienes novio que no tiene clase. Si quieres yo le doy clase pa' que te guaye. Si tú te vas, la mafia, el amor, yeah. Omar Monte, Jan B, el juguete de tu muñeca. Ay, ay, ay, ay, I tell you baby mama, oh you, I baby music. I tell you baby mama, oh you. Dímelo. ¿Qué haces, hermano? Pues aquí estoy. Joder, me acabo de despertar todo rayado porque he tenido un sueño que salías tú, el Jalillo, el Fernán, como en una casa grande, con un montón de chicas guapas, piscina. Los tres juntos, como que habíais vuelto. ¿Contigo? Conmigo, sí, como que habíamos hecho una canción, estamos grabando un videoclip o algo así, ¿sabes? Una cosa un poco rara. Qué guapo, hermano. Ojalá, ya sabes que juntar a estos es complicado. Casi imposible, en verdad. Bueno, pues ahí escuchamos a Omar Montes, Nicky, que siempre también nos trae novedades, además noticias, en fin, todo lo que necesitas del mundo de la música lo tienes en cada uno de sus segmentos aquí en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día en el Café Mañanero. A ver, Carlo Angulo a esta hora nos trae este interesante apartado, que como bien lo dice él, ya es uno de los segmentos clásicos de nuestro programa. El personaje del día es la inigualable Serena Williams. Debido al tsunami que provocó en las ventas del US Open tras haber anunciado su retiro, el furor por las entradas y la reventa se convirtió en un récord luego de que la leyenda del tenis generase una demanda sin precedentes por el número de boletos, ya que el público está enloquecido por tener la certeza de poder verla jugar una última vez. Luego de que el mundo del tenis se conmocionara el pasado martes con el anuncio del retiro de Serena Williams, luego del US Open, el Grand Slam que arrancará el próximo 29 de agosto y que culminará el próximo 11 de septiembre, nadie se quería perder la despedida de la jugadora de 40 años, que es una leyenda del tenis, y desde la organización informaron que se generó un furor sin precedentes luego de vender 3.200 entradas el lunes. Desde la Asociación de Tenis de Estados Unidos se informó que a partir del día martes se enfocaron en 18.000 entradas. Estamos hablando del efecto de Serena Williams como un tsunami. Desde que la gente se enteró la noticia a las 15 horas, se han vendido más de 14.000 boletos, incluyendo 4.500 para la Open Night, aseguró el portavoz de la asociación Chris Wildmeyer, en el que se habla que no ha habido un precedente así en los últimos años. La ganadora de 39 títulos globales de Grand Slam, 23 singles, 14 dobles, 2 dobles mixtos, al igual que 73 títulos en singles, 23 en dobles y 4 medallas de oro en las Olimpiadas, durante 319 semanas ocupó el puesto número 1 del ranking ATP, convirtiéndose así en la profesional femenina de mayor calibre en la historia del tenis. Y ante el sorpresivo anuncio de que reconoció que no sabe ni cómo se realizará su retiro después del US Open, se ha convertido en todo un furor las ventas para el último partido del que será el último US Open de Serena Williams. Se va una grande del tenis internacional, Serena Williams. Pero queda su hermana Venus, ¿verdad? Más adelante toda la información del deporte. A propósito, estaremos ofreciendo detalles de la programación de la Liga Española de Fútbol, que regresa. Regresa hoy, justamente, un calendario bastante similar al de la temporada pasada, donde también se jugaban partidos los viernes, sábado y domingo. Liga Española de Fútbol. Y ese partido interesante de este sábado entre el Barcelona y el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, que ha viajado con Tigre a bordo. El Tigre Radamel Falcao todavía puede, tiene capacidad. Estamos viendo muchos jugadores veteranos todavía aportarle a sus respectivos equipos. Y ojalá las lesiones no se le vuelvan a atravesar a Radamel Falcao. Estando en plenas condiciones, nos deleita con sus espectaculares anotaciones. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. El próximo 13 de septiembre se presentan en Valencia los hermanos LeBron. Estamos hablando de una legendaria agrupación salsera que llega con todas sus canciones. The LeBron Brothers. Yo le digo a mi gente que están gozando. Esta canción se llama Salsa y Control. Y es uno de sus éxitos más importantes. El próximo 3 de septiembre. Y atención, porque estamos obsequiando entradas para ese gran concierto. Latinos RTV te lleva gratis al concierto de los hermanos LeBron. Thank you. Óyeme, y ponte duro, que jala mi guaguancó, esa montuna lo traigo yo. Salsa y control, salsa y control, esa montuna lo traigo yo. Escuchando los hermanos Lebrón, salsa y control. Y llegan precisamente el próximo 3 de septiembre a Valencia, exactamente a la Sala Canal. Y mucha atención porque estaremos obsequiando entradas para ese gran concierto. El próximo 3 de septiembre, los hermanos Lebrón. Está este de las agrupaciones que uno tiene que ir a ver porque ya ellos están mayorcitos y en cualquier momento llegan los problemas de salud y perfectamente les ponen limitaciones, ¿no? Entonces ahora hay que ir a este gran concierto. Los veteranos hermanos Lebrón, el próximo 3 de septiembre en Valencia, Sala Canal, invita DJ Adrián. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más información del mundo del espectáculo. También daremos una mirada a los estrenos más importantes de la semana. Esto en lo que tiene que ver con la cartelera de cine. Ya regresamos. Latinos FM. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Latinos del mundo, ya tú sabes. Latinos del mundo Boat. Llega la rumba del verano en alta mar. El evento que tanto esperabas. 2 horas en barco con lo mejor de la música latina. DJ Asdrúbal Arrieta y DJ Luigi Vázquez en cabina. Artista invitado, Carlos LMK. Domingo 28 de agosto, de 5 y 30 a 7 y 30 de la tarde. Precio, 35 euros adultos, 19 euros niños. Aforo limitado. Info, reservas y Bizum. 698-202-048 y 659-082-307. Organiza Asdrúbal Arrieta y Black Power Events.